El movimiento de trabajadores desocupados es lo que famosamente se conoce como los piqueteros. Nosotros estamos queriendo resaltar más otro aspecto que es el menos conocido de nuestro trabajo en los barrios, que es el del desarrollo social, es decir, la creación de las guarderías, de los obradores, de las bibliotecas populares, los trabajos productivos que van más allá de los planes trabajar. Lo que estamos buscando es zafarla más allá de los planes. Cuesta bastante sabiendo que las maquinarias y las herramientas que hacen falta para emprender un trabajo en serio muchas veces es negada por parte del gobierno o nosotros mismos no tenemos los medios para poder conseguirla. Junio. Arde. Rojo.